Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis este vídeo y bienvenidos a mi canal de YouTube, si estáis viéndolo en YouTube y si lo estáis escuchando, pues bienvenidos a mi podcast de divagaciones en el telar del geek. Este vídeo es un añadido, una continuación para explicar un par de cosas sobre el vídeo que grabé de las aplicaciones móviles más utilizadas en el móvil, ¿vale? Valga la redundancia. Y esto viene gracias a un tuit que me puso Miguel Ángel en Twitter, que, a ver, perdonad un momento que lo lea bien. mvalero666, qué grande el 666 del final. Bueno, pues arroba mvalero666, pues me estuvo comentando que lógicamente eso es un estudio hecho por Nielsen, lo cual solamente engloba a Estados Unidos. No lo comenté porque daba por hecho que, bueno, al ser de Nielsen, la gente lo daría por hecho, pero está muy bien aclararlo. Lo que pasa es que siempre se utiliza a Estados Unidos como referencia en estos temas, ¿no? Y me gustó mucho el comentario porque me aportó un enlace que la verdad es que yo no lo había visto. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, por tu enlace, en el cual se mira solamente los sistemas de mensajería. Y está muy bien. Voy a intentar poneros por aquí detrás de mí, a ver si veis bien el mapa. Lo que pasa es que no sé qué tal se verá, dudo mucho que se vea bien, pero os voy a hacer un pequeño resumen. Lógicamente, pues bueno, WhatsApp a nivel mundial domina el mercado, está presente en 109 países, los cuales pues son Latinoamérica prácticamente entera, todo lo que viene siendo pues Rusia, las tres cuartas partes, un poquito más de África y pues la y tal. ¿Dónde triunfa Facebook Messenger? Aplasta en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en algunos países de la zona norte de Europa y en algún este país, no sé, y un par de países de África. Entonces, bueno, tenemos claro que el primero es WhatsApp, el segundo es Facebook Messenger, que ya está bien, ¿eh? Porque a fin de cuentas, donde domina realmente Facebook Messenger, podríamos decir que son de los países más ricos. Yo creo que sí, se podría decir, si no lo digo yo. Pero aquí viene la sorpresa. ¿Cuál creéis vosotros que es el tercero? Me imagino que muchos habréis pensado en Telegram, pues os equivocáis de pleno. Es Viber. Viber, que muchos, no sé cómo se pronunciará esto, Viber o alguna cosa así extraña, que está presente en 15 países. Domina en 15 países. Bueno, ¿cuál es el cuarto? Que Viber, como lo queráis decir, me ha costado acordarme, porque yo recuerdo, hará, no sé, 7, 8 años, cuando yo utilizaba WhatsApp en mi iPhone 3GS y la gente me decía que para qué utilizaba esa mierda, que no la utilizaba nadie, que no merecía la pena, porque entonces empezaban a regalar los SMS, ¿vale? Entonces, bien, cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado el tema. Pero no solamente eso, sino que cuando yo utilizaba WhatsApp, la gente me decía que por qué no utilizaba Viber, porque era mejor, porque servía para llamar por teléfono. Por aquel entonces WhatsApp era mensaje de texto, igual, y Viber se utilizaba más porque te ofrecía llamadas gratis. Había mucha gente que llevaba las dos instaladas. Y al final WhatsApp arrolló a Viber y terminó desapareciendo. Sé que hay alguien que lo sigue utilizando y que me dice que es mejor que WhatsApp, pero bueno, sí, también me dicen que es mejor tal, tal, tal. Bueno, vamos al cuarto. Tampoco es Telegram. El cuarto es Line, ese que se puso de moda ahora 3, 4 años, que surgió a raíz del tsunami de Japón. Entonces Line lo peta, sobre todo pues en Japón, lógicamente él domina, y en algún país así de pues por esa zona. Y Line está presente en 4 países mayormente. ¿El siguiente ya es Telegram? Pues no, el siguiente es el WeChat. Este creo que es de China exclusivo. Lo que pasa es que, claro, como China es tan grande, pues lo peta. Bueno, está, domina en 3 países, pues China y no sé cuál más. Y ahora ya sí llegamos a Telegram, que domina en 2 países. O sea, mucha gente, muchos aquí en España siguen diciendo que tal, tal, tal, que Telegram que es mejor. Pero estamos viendo que aquí la gente no utiliza lo mejor. Yo siempre lo he dicho, la gente no utiliza lo mejor, ni lo más seguro, ni nada por el estilo. La gente utiliza lo que utiliza la gente. Y si toda la gente... ¡Anda! Facebook Messenger domina en Portugal. ¡Qué grande! No me había fijado. ¡Qué grande! En Portugal están ahí duro con el Facebook Messenger. Pero lo importante de esto no es que se utiliza más o que se utiliza menos, sino que entre WhatsApp y Facebook se comen más del 75% de la cuota global. Y es que WhatsApp y Facebook Messenger son del mismo dueño. Eso es lo triste. O sea, que yo siempre decía, no quiero meter mi número de teléfono en Facebook porque ya sabe demasiado de mí. Y va y compra WhatsApp y ya lo tiene. Que han salido noticias de que han multado a Facebook. En Europa prohíben compartir datos entre WhatsApp y Facebook y tal. ¿Creéis que le importa? O sea, ¿creéis que lo harán? Si es que yo llego a una época hace ya, antes de que se formalizase la fusión entre Facebook y WhatsApp y tal, que es que yo entraba en Facebook y me recomendaba amigos. Tú eres amigo de este. Y yo decía, ¿y este quién narices es? Y digo, ah, pues sí que lo conozco. Y digo, ¿y cómo sabe que lo conozco? Porque yo Facebook no lo utilizo para nada. O sea, se suben automáticamente las entradas de mi blog y tal. Y es que no utilizo Facebook. Solamente utilizo Facebook para, si alguien me etiqueta, ir y eliminar esa etiqueta. O sea, no lo utilizo para nada más. ¿Cómo lo sabía? Porque estaba mirando la lista de contactos de mi teléfono de WhatsApp. Y a través de la lista de contactos de WhatsApp me indicaba la gente que había metido su número de teléfono y que yo la conocía en Facebook. Eso ya lo he comentado varias veces y sigue siendo así de cierto. Entonces, bueno, este vídeo simplemente era un poco, pues, añadido, ¿no? Pues decir que ciertamente que Facebook domina en Estados Unidos, que a nivel mundial domina WhatsApp, pero lo importante es lo que digo, o sea, que WhatsApp y Facebook son del mismo dueño y entre los dos se comen aquí, pues, el 80% así a ojo de buen cubero por la gráfica que estoy viendo del mercado mundial. Y esto yo me imagino que va a seguir creciendo porque poco a poco irá desapareciendo las demás, sobre todo Telegram, yo no sé cómo sigue existiendo, está francamente mal. Y luego hay otras que no había oído hablar de ellas en mi vida, que son el KakaoTalk, el Imo sí que me suena de algo, no sé de qué, el Imo sí que me suena. A ver, no ve, es que no veo aquí, pues esto, una isla ahí perdida entre China y tal, no sé de dónde narices será eso. Y nada más, con Spotify y con Apple Music sucederá lo mismo, o sea, lógicamente Spotify a nivel mundial tiene muchísima más cuota de mercado. Pero habría que ver, pues, lo que comenté, ¿no? Cuánta gente está pagando por Spotify y cuánta gente está pagando por Apple Music, porque en Apple Music solo hay usuarios de pago, no hay usuarios gratuitos. Supongo que si me pongo a buscarlo encontraría esos datos, pero tampoco lo veo relevante. O sea, Spotify, quieras que no, lleva muchísimos más años en el mercado, está asentado. La gente que utiliza Spotify no va a abandonarlo por Apple Music, eso lo tengo muy claro. Si alguien lleva años pagando por Spotify, no va a irse a Apple Music por nada del mundo, va a seguir ahí. La cuota de mercado que tiene Apple es que hay mucho mercado todavía para crecer. Entonces habrá mucha gente que tendrá un Mac, que tendrá un iPad, que tendrá un iPhone y que dirá, bueno, ya que viene instalado y tal, pues voy a pagarlo. Eso es el nicho, eso es donde puede realmente crecer Apple Music, no robándole mercado a Spotify, que lo veo francamente complicado. Y nada más, voy a intentar hacer los vídeos más cortos. Alguien me dejó un comentario, no recuerdo tu nombre, perdóname, que intentas hacer los vídeos más cortos, así que yo creo que son cortos, pero voy a intentar que duren menos de 5 minutos. Ahora veré cuánto ha durado este vídeo y a ver si lo he conseguido. Un saludo a todos y hasta la próxima.